Este viernes 11, el IDA da comienzo al ciclo de cine. Con entrada libre y gratuita. Con entrada libre y gratuita. A partir de las 19:30, en Saavedra 667. Te invitamos a disfrutar del mejor cine.